Dentro del área de comunicación institucional y prensa de la Municipalidad de San Luis, varias compañeras y compañeros tuvimos que padecer los malos tratos denigrantes de otro compañero, Gustavo Heredia, porque ingresó como compañero primero al área. Fueron 8 meses en esta situación. Y luego, ante la noticia de que él quedaba como director de prensa, acudimos a hablar con el jefe de gabinete, Luis Piri Macaño, 8 personas, la mayoría mujeres, porque ya veníamos padeciendo violencia de género, violencia laboral, discriminación múltiple, por sexo, por edad, por militancia o no, etcétera. Todo era motivo de discriminación y de malos tratos, muy violentos por parte de Heredia. Al otro día de esta reunión con el jefe de gabinete comenzaron los despidos de área y los traslados. Bueno, empezamos ahí algunas compañeras a acercarnos al INADI para hacer denuncias. De 3 denuncias, una fue levantada, quedaron 2, y hace poco, la semana pasada, recibí el dictamen de la denuncia que se hizo en el INADI contra Gustavo Heredia, contra la Municipalidad de San Luis, que dice, hace una fuerte recomendación al denunciado, recordándole el trato digno que debe dispensar a todas las trabajadoras y trabajadores de acuerdo a las legislaciones vigentes y de acuerdo a las normativas de derechos humanos en, respecto a lo laboral y a lo que derechos humanos compete. Con respecto a la institución, también hace un fuerte llamado de atención a la institución en sí, diciendo al área laboral pertinente que investigue la posible comisión de violencia laboral dentro de la institución, ¿no? Que una institución nacional de derechos humanos le diga a la Municipalidad de San Luis que mire hacia sus adentros porque hay violencia, es una cuestión sumamente vergonzosa. Recordemos además que ya en algún momento entre 15 y 17 organizaciones y gremios que tenían que ver también con la cuestión laboral, exhortando a la municipalidad un desagravio público, repudiando enérgicamente hechos de censura, persecución y violencia que sufren las trabajadoras y los trabajadores dentro de la provincia de San Luis, y es una historia política larga construida de nuestra realidad, y dentro de ese contexto se le reclama al municipio libertad laboral, estabilidad laboral, libertad de expresión para todo el, para toda la gente que está trabajando dentro del municipio, y se le pide un desagravio público para los trabajadores que fueron ofendidas, ofendidos en su dignidad por el ejercicio de pensamiento crítico o disidencia. Y de no arbitrarse los mecanismos que cesen en el daño, se entenderá que las máximas autoridades y la institución municipal están siendo solidariamente responsables con el victimario. Cuestión gravísima, nos parece que el municipio no tomó cartas en el asunto hasta el día de hoy, ya de estas situaciones han pasado años, siguen habiendo problemas con el director de prensa, con Gustavo Heredia, incluso con sus colegas, y el municipio sigue sin reaccionar. Recibimos la semana pasada el dictamen del INADI, donde, bueno, le pide, hace fuerte recomendación al denunciado, diciéndole que recuerde y que respete el trato digno que debe dispensar a todos los trabajadores, en su condición de trabajador y los derechos humanos según las normativas y legislaciones vigentes, y llama al municipio a la parte laboral que corresponda a investigar los hechos de violencia, la posible comisión de hechos de violencia que han sido denunciados. Respecto a eso, el dictamen también tenemos que lamentar que cita una prueba incompleta, que es un acta de contratación presentada por un escribano de San Luis que llegue incompleta al INADI de la Delegación de Buenos Aires, hecho por el que vamos a presentar nuevamente todas las pruebas para que sea valorada en su totalidad, porque no solo consideramos que es violencia laboral, es violencia de género, y si es violencia de género hay situaciones de discriminación, principalmente hacia las mujeres, con quienes se ejerció más violencia, con quienes se ejerce todavía más violencia, y necesitamos que esto se diga, que la municipalidad se haga cargo de esta situación. Como aprendizaje son muchísimos, y bueno, toda esta cuestión también que se da entre compañeros, que es la solidaridad, que es algo para destacar, que si bien muchos colegas periodistas pretenden no ver lo que sucede de acuerdo a sus pautas publicitarias o a lo que pueden o no hablar, y están condicionados por sus situaciones económicas, y lamentablemente es así, también hay muchos otros compañeros y compañeras que sí se han solidarizado y que obviamente nos acompañan desde una u otra manera. Y sí tenemos en claro a dónde queremos llegar, por lo que también vamos a judicializar el hecho. En estos días vamos a estar haciendo la presentación en la justicia y vamos a ampliar la denuncia en INADI.